siempre así. Si tú me quieres como yo a ti, ¿por qué me miras con desilusión? Si sabes que mi amor es solo para ti, ya no podemos más seguir así. Te marchas.